cápsula, ¿no? Es como llamamos a lo que hacemos una vez por semana. Hay una imagen y hay un texto. Entonces, el de esta semana se llama Elixir de Transición, que es el nombre de una obra de una artista de Serbia y que parecía que venía muy a cuento con el tema que queríamos tratar hoy, ¿no? Que se llama, bueno, Encuentro de Pioneros. Aquí se puede interpretar de muchas maneras, porque claro, la mayor parte de gente, si no todos los que estamos aquí, somos pioneros, ¿no? Pero hoy le damos otra acepción, ¿no? Que era el de pioneros en la URSS y en los países del Este. Entonces, ¿por qué ese tema y qué enfoque le queríamos dar? No queríamos entrar en una discusión política, en un debate político, ¿no? Sino seguir en la línea que empezamos en el último Open Friday, que es más de compartir experiencias. El último Open Friday, para los que no vinieron, se habló de vivir con la SIDA. Se presentó una publicación, lo más positivo, y la experiencia de vivir con la SIDA. Entonces, en el de hoy, lo que queríamos era compartir. Ha habido gente que de diferentes países del antiguo bloque del Este con los que hemos estado hablando y que han sido tan generosos de querer comentar lo que les evocaba el término de pioneros desde su punto de vista. Pioneros han sido organizaciones en las que se encuadraba a la infancia en esos países. Se supone que eran los pioneros de una nueva sociedad, pero al mismo tiempo la verdad es que han sido los pioneros del final de un cierto mundo y al mismo tiempo están viviendo aquí, con lo cual puede haber un intercambio, yo creo, muy, muy enriquecedor para todos, ¿no? Porque seguro que tenemos muchos estereotipos hechos de tanto unos como de los otros, y el cruzar visiones seguro que nos da una visión nueva, más enriquecida por todos, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a hacer es primero pasar un vídeo muy, también muy curioso, muy interesante, que se llama Servicio de Habitaciones para Edificios Bombardeados, que ha sido filmado esta primavera en Belgrado, en la antigua embajada de China, que fue bombardeada accidentalmente por los aviones de la NATO, ¿no? Entonces lo presentará Dionis. Luego habrá un pequeño intercambio entre varios pioneros de Serbia, Polonia, Eslovenia, la República Democrática Alemana, y habrá música con instrumentos en vivo, música balcánica, ¿no? Y bueno, y finalmente hay que decir que también estamos celebrando el cumpleaños de dos buenos amigos, de Marta y de David.